aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Ah, bueno, muy bien. Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo les va? Pues los saludo aquí todo solo y triste y no sé qué, porque bueno, el día es muy hermoso, está muy, muy caluroso. Ayer tuvimos aquí en el pueblo como 31, 32 grados, a un promedio de temperatura de 14 o 15, como siempre lo hay con humedad. Nos extrañó mucho y muy gratamente que hubiese 31 o 32 grados de calor. Mientras llega Betty, que debe estar ahí comprimida en el tránsito de la ciudad, les saludamos cordialmente, les saludo a todos ustedes y quiero, bueno, antes que todo conversarles, hay muchas cosas interesantes que ya con el orden preestablecido y que hemos preparado con Betty y según su escaleta, guión o como le llamen en la actualidad, que yo ya no sé los nombres, pues vamos a platicarles a ustedes de algunos aspectos diversos y de una manera muy, que diría yo, iba a decir ecléctica, búscame ecléctico, por favor, porque luego me dan ganas de usar palabras que ni sé exactamente lo que significan, de una manera iconoclasta, a ver, iconoclasta también, que no sé exactamente lo que quiere decir, luego nomás uno dice, porque los políticos utilizan toda serie de palabras encadenadas, por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo oyendo, no me acuerdo si fue Rocha o alguien así, dice, a ver, señor Erubiel, oyes Erubiel, porque le hablan de tú, ya luego le hablan de tú, yo obviamente no lo conozco, ni tengo ningún interés, ni mucho menos, en general, dicen, oye, ¿y sobre qué va a incidir, cómo le dicen los locutores? ¿Cuáles son los principales postulados por los cuales tú vas a iniciar los primeros 100 días de tu gobierno o babosadas de esta naturaleza que generalmente no son más que spots publicitarios? Obvio. Dice, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, lo primero es, casi me los aprendí, casi los dijo así. Si no los dijo así, quizá cambió el orden, pero dice, lo primero, seguridad, educación, trabajo, combatir el hambre, delincuencia juvenil, sin como 6 o 7 cosas fundamentales. Pero si usted se pone a pensarle, si Erubiel va a combatir y a quitar de su entidad eso, quiere decir que eso existe, porque nadie quita lo que no está. Pero si va a combatir la inseguridad, es porque hay inseguridad. Si va a combatir la educación, es porque falta educación. Si va a combatir los feminicidios en el Estado de México, es porque hay homicidios de mujeres. Y si va a combatir la pobreza, es porque hay pobreza. Y si va a combatir la falta de trabajo, es porque hay falta de trabajo. De donde saco la conclusión de que si el quien está gobernando es Peña Nieto, durante su gobierno hay inseguridad, falta de trabajo, feminicidios, se vive mal. Pues sí, eso es, o todavía falta, bueno, pero ya hubiera terminado con la inseguridad. No, pues no, puesto que Erubiel va a continuar la tarea hipotéticamente, lo cual quiere decir que sí existe la inseguridad. Bueno, pues ahora resulta que su mismo partido del joven Erubiel quiere llevar a la presidencia de la República al que está dirigiendo una entidad donde hay inseguridad, falta de trabajo, feminicidios, todas esas cosas. ¿No les parece a ustedes que la democracia, y si lo juzgamos por cómo nos lo presentan, encontramos que hay evidentemente una falta de lógica en el proceso democrático? Porque si Erubiel va a hacer lo que es tanto como decir que el actual gobernante no ha cumplido eso que hipotéticamente prometió combatir y terminar con ello, terminar por lo menos con la inseguridad. Pero la razón de todo es que se combate la inseguridad. Y la inseguridad no es más que la resultante de la corrupción. La lógica nos indica que para acabar con un efecto, tenemos que acabar con la causa. Lo primero es que lo que causa ese efecto no exista. Si yo tengo comezón, es porque tengo un granito. Bueno, pues la comezón no es decir, ay, comezón, quítate, y le hago así, y quítate. No, tengo que ver si no tengo infección, si no me pico una araña, o un alacrán, o lo que sea. Para quitar la inseguridad, no hay que combatir la inseguridad, sino las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad, la primordial es la corrupción. Ecléctico es que profesa la doctrina del eclecticismo. Ahora dime qué es el eclecticismo, porque si no, es una respuesta como las de Microsoft, técnicamente correcta, prácticamente inútil. Entonces, hay que saber qué es el eclecticismo. Jorge. Es iconoclasta. Uh-huh. Quien destruye pinturas, esculturas sagradas. Es decir, aquel que rompe con los esquemas. Y nuestro programa es iconoclasta. Mi querida Betty, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Oye, una disculpa para ti y para el auditorio, pero ¿qué crees? Es que, pues, como parte de las cosas que pasan en este Distrito Federal, estaba yo muy preocupada por un familiar que fue a hacer, a pagar su tenencia ahí a una tesorería, una de las oficinas del DF. Resulta que, pues ya sabes que los burócratas siempre, tanto del gobierno federal como del DF, se le hicieron de tos y él, pues obviamente en su derecho de reclamar, tomó una foto a uno de los funcionarios de ahí, porque obviamente no resuelve, simplemente ponen obstáculos, y nada más por tomar la foto, pues ya lo retuvieron ahí adentro los policías y no sé qué tanto lo querían hacer, y pues yo le digo, es que eso es un secuestro, te están privando de la libertad. Obvio. Entonces, pues hay que denunciarlos, ¿no? Es la tesorería de 100 metros, Jorge, que está por ahí, por Gustavo Amadero, muy cerca de... Argumentaban por la toma de la... Que es información confidencial la que se maneja en la tesorería, ¿cómo ves, Jorge? Entonces... No, de ninguna manera. Entonces, pues vamos a ver qué procede con esto, porque esto no se puede quedar así. No puede ser. Es un secuestro, evidentemente. Además, si hubiesen sido cámaras y micrófonos de cualquier canal. Exactamente. Tienen la obligación de darle la información, exactamente. Particular mole. Sí. Entonces. No, yo creo que sí. Mira, son los excesos del poder. Claro. Mejor me voy a tomar un vaso de agua de agua que me recetó el doctor. Habrá que hablar a la Secretaría de Finanzas del DF para que vea lo que está pasando en sus oficinas, sí, pero ¿no? Claro. Sí, ¿no? Es un joven, el tesorero, no me acuerdo su nombre. Sí, ¿no? No, para... ¿sabes quién le... ¿Quién puede resolver, Jorge? El ejecutivo. ¿Quién? Te va a escuchar y todo. Sí, ¿quién? Mondragón y Cal. Sí, pues a ver si ellos... Pero no, es que mira... Yo sé lo que pasa. Sí. El burócrata tiene un círculo del poder. Mira, por ejemplo, ajá, el toro de Lidia, me acuerdo de Aurelio Pérez, que platicaba, uh-huh, que el toro de Lidia, el toro de las plazas de toros, solo ve, tiene muy mala vista. Uh-huh. Por eso embiste lo rojo. Sí. Y tiene un círculo de 1 metro 50 centímetros o 60, que es donde ve bien, y ahí come. Uh-huh. Y me acuerdo yo que en alguna ocasión hacíamos el paralelismo de que el burócrata es un toro de Lidia sin la nobleza del toro de Lidia. Él ve donde come. Sí. Los 50 centímetros, ese esa área de comer lo transforma en el área de morder y es, uh-huh, es corrupto. Pero si es un animal o un animal zoológico o una entidad humana, que para el efecto es lo mismo, sí, que llega a este lugar, a su ventanilla, con toda la problemática que tenemos los mexicanos, va a ejercer el poder, no para conceder, sino para fregar, como parte de su alimento y de su sueldo. Por eso tenemos una burocracia deleznable en su mayoría, en su mayoría, obvio que no todos, y que encuentran satisfacción en el ejercer ese poder. Y así es que si el señor tenía el derecho de tomar una fotografía, para él se sintió lesionado. Sí, se claro. sintió agredido, porque el señor que tomó la foto había descubierto la patología que estaba ejerciendo. Exactamente. ¿Y se acabó, eh? Sí, sí, sí, pues pues ahorita movilizarme a hablar a finanzas a ver si hay... ¿Ya lo sacaron? Pues todavía no sé, Jorge, yo supongo que sí, porque obviamente se estaban dando cuenta de que estaban ¿Pero cometiendo... ¿Pero le sacó fotos y le pegó? No, claro que no. No, nada más estaba a manera de denunciar quiénes son los funcionarios que impiden los trámites. No hizo sí. absolutamente nada. Obviamente yo se enojaron. Con las fotografías no puede, máxime, ajá, que no estaba haciendo un mal uso de la información. Como ellos sí la hacen, ¿verdad? Porque según el congreso establecido donde estuvo el rector de la UNAM, ajá, el licenciado Narro Robles, claro, de la televisión de Iniciativa México, tendría que no haber hecho, a ver, ¿hizo apología del delito con la fotografía? No. Porque el Congreso de Televisa de Apatzingán de 2011 sí. dice que no hay que hacer apología del delito sí. con las imágenes y el sonido. Sí. Y tu familiar no hizo apología no, del delito, no hay problema, ¿eh? Pues ahí está. Por cierto, de veras, y en buena onda y sin mala leche, ayer no pude continuar viendo el programa Mil Maneras de Vivir. No sé si lo pasa el 22, Milenio, Edustat, Efecto TV, que son los que se ven aquí, una serie de estaciones así, donde verdaderamente es angustiosísimo para nosotros. En serio, no crean que lo digo de mala leche, porque... inclusive pues yo ando buscando trabajo. Ajá. Pero el hecho de ver que decir ese señor se va a morir, ese señor que va a conectar esos cables no se dio cuenta que estaba en una tina de agua y sabemos que va a morir, o ese señor que está comiendo esa lata descompuesta sabemos que va a estallar por dentro, es muy angustioso para nosotros. Y si luego ves balacera en Veracruz, 3 muertos, murió una señora que iba pasando a comprar su mandado. ¿Quién? De veras, ¿qué no leyeron la madre? Digo, ¿qué no vieron las cosas esas del Congreso? Ajá. Porque a eso sí le creen ustedes, subrayo ustedes, uh-huh, el Congreso de Iniciativa. ¿No hacen una apología del temor? Sí. ¿Del terror? Porque yo creo no ser una persona sensiblera, pero si ya estoy costaleado de que robaron aquí y allá y pasearon la casa con pistola en mano y encerraron en que hay balacera en el parque de Veracruz y no sé cuántas balaceras hubo ayer o antier y tanto, y luego veo en la televisión que alguien va a conectar para pescar con una cosa eléctrica. Ya no pude verlo. Ya no sé qué pasó. Pero todos los que salen van a morir. En serio, reconsidérenlo. No sé qué argumento me pueden decir. Eso es lo que debemos pasar. Y la televisión, ahora nos damos cuenta. ¿Qué quería la televisión con su congreso? No lo sé. Pero cambiar, no. No. Lo que descubrimos en Twitter es que decir, oye, yo te voy a ayudar, yo voy a decir, no voy a sacar las mantas que le molestan al presidente, no voy a decir mucho los delincuentes que tú asegures, como dicen ahora, por capturar a alguien. Sí. Pero tú me das tu publicidad sin bronca. Porque yo pienso que lo lógico es que quien haya estado en esta reunión haga un canto a la vida, no un recuento exhaustivo y apologético, apología de la muerte. Consideren que lo que digo no es de mala ley. El eclecticismo es el modo de juzgar u obrar que adopta una persona intermedia en vez de seguir soluciones extremas o bien definidas. Ecléctico, es decir, un poquito entre dos aguas, esto es lo que me da a entender. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya estamos de regreso, Jorge. Es que ya me estaban diciendo que ya salió mi familiar de ahí, de esa oficina donde lo tenían retenido. Y fíjate, nada más, toda la gente que estaba ahí pagando impuestos, toda la gente le aplaudió. Pero obviamente esto no se puede quedar así, ¿no? ¿No te parece? ¡Qué barbaridad! Fíjate que un día, bueno, hoy estamos un poquito en esa línea. Sí. Ayer veo una nota aquí en Jalapa que dice lo siguiente, a propósito de servidores públicos, dice, para acabar pronto, titula el periodista, pero no, un periodista no puede decirlo así. Plaza Américas puede cobrar lo que quiera en su estacionamiento, es empresa privada. No, me opongo, no es así. Los pinchurrientos comerciantes que hacen su agosto de una manera terrorífica, pavorosa, que se burlan de la gente, que lo tratan mal, de una manera xenofóbica, sí, despreciativa y prepotente. Uh-huh. No sé si quede claro. Sí, demasiado. Todavía llegas con tu carro de calor o frío, humedad o lluvia o lo que sea, te acomodas para ir a comprar. Y todavía al salir tienes que ir a un módulo especial y te hacen recorrer la plaza. Recorrer todo el camino, me decían que estaban en lugares estratégicos de un lado y de otro, en Jalapa, para que tú tengas que ir a sacar el maldito ticket y una monedita, y mientras ya estorbaste, ya se vio que hay gente. Eso es tener muy poca madre, ¿en serio? ¡Qué barbaridad! Y ya te dan el ticket y eso. Y ahora hay lío porque quieren aumentar todo esto, el costo. Y obviamente los periódicos y esta periodista, que no me acuerdo cómo se llama por aquí, Jessica López de Jalapa, uh-huh, escribe diciendo, no, ellos pueden cobrar lo que quieran. ¡Qué barbaridad! Sí. Pues no pueden cobrar lo que quieran, no, porque ellos viven de una manera total con nosotros. Esa es una, Plaza Américas de Jalapa, que le hicieron mal y se están cayendo pedazos de techo, no sé a quién le cayó un pedazo, y que fue gravísimo. La otra ayer, uh-huh, en Cuestralan, Puebla, que yo no sé, ojalá y hubiese alguien de mis amigos de Puebla. Yo creo, no sé si es molestar a alguien, pero el hecho de que se quiera, porque hay mucho interés en hacer de todas esas ciudades un lugar turístico, pero le retacan una Comercial Mexicana, un Walmart, un Chedraui, o lo que sea, en medio, y la ciudad sufre un demérito total. Todo lo bello turístico se pudre. Ajá. Porque todos los expendios comerciales de los indígenas, de los aborígenes, el que hace canastas, el que hace cestos, el zapatero, el carnicero, el boticario, todo desaparece porque ya hay una, ¿cómo se llama eso? Un monopolio en la tienda Costco o como se llame. Y entonces en Cuetzalan, que es tan bello, hay una oposición. Quién sabe si el presidente municipal, imagine usted, si le llega una compañía norteamericana y dice vamos a darle para sus obras y no va usted a tener problema, entra un problema de la destrucción de México por la corrupción imperialista. Aquí sí se llama, porque es un criterio neoliberal, mercantilista, y algunos le llaman imperialista. Quite usted los términos para que no parezca sospechoso. Le dan en la torre a la pueblito aquel. Uh-huh. Sí. Es lo mismo, la corrupción a la base de todo esto, y la prepotencia generada por la corrupción. Sí. Porque seguramente que el familiar que sacó la foto, en tu caso, sí, no fue bien tratado. Sí, desde luego. Si no, no hubiera habido el problema. Adelante, Betty. Sí, no, y como dices, Jorge, yo creo que en este país parece que a los funcionarios les gusta obstaculizar todo, ¿no? Como que sienten una fascinación de ver el sufrimiento, ya sea del contribuyente, del cliente del banco, el cliente que llama por teléfono para exigir un servicio. Parece que hay una fascinación de obstaculizar y de ver que le estás poniendo piedritas en el camino. No es fascinación, Betty. Creo que la palabra que debemos usted es se sienten gratificados. ¡Qué barbaridad, sí! Ellos, yo digo que los funcionarios de Xalapa, ante la posibilidad de hacer el bien, ajá, y perjudicar al que está del otro lado de la ventanilla, uh-huh, escogen siempre, aunque les salga igual, el hacer mal. Uh-huh. Y cada vez que tú encuentras una solución, ellos salen con un nuevo obstáculo. Sí, sí, sí, sí, en este caso fue así. Sí. Ahí está el asunto. Ahí está. Muy bien, adelante, Betty. Oye, pues ahora hablar de las alianzas, Jorge, que, oye, fíjate que a veces me decepciona muchísimo Denise Dresser, que la escuché esta mañana diciendo, me parece que ella fue parte del consejo que elaboró la pregunta o que tuvo la vigilancia de esta consulta ciudadana, la cual no critico, pero ella hablaba de que no veía a Encinas haciendo no caso de esta alianza, que dice que muchos mexiquenses votaron en un ejercicio. Sí, sí, sí. Y dice, ahora que lo dicen, ya que les, ajá, gusta tanto, desde luego con el síndrome de Maderito, uh-huh, de decir mejor imposible, no, mejor cállate. Ajá. Si son 10 millones y votaron 200 mil, ¿cuál es la bronca? Resulta que no votó ni el... No. 10 millones, ¿cuántos son? No, pues ni el... De 10 millones, el 20%, ¿eh? ¿El 10% será? No, el 20%. ¿El 20? Uh-huh. 20%. Pues fíjate. El 20% no es índice de nada. A ellos que les gustan porque los números. Primero votó el 20% que tiene teléfono. Que tiene, ¿cómo se llama esa cosa con la que ustedes están en el teléfono? iPhone, celular, pero del bueno. Ajá. BlackBerry, que tiene teléfono en su casa, BlackBerry. Que tiene Dish de la televisión. O que tiene Bregacable, porque tienes que bregar para que vengan a Bregacable. O que tiene Skim. Sky. Uh-huh. Y que tiene su coche. Votó un área de la población de lana. Ya. Uh-huh. Estaba yo diciendo broma. Oye, el tal Eru hace gala de que su papá fue camionero. Ah, sí. Y de que él cobraba el boleto, etcétera, ¿qué? Yo digo, ¿hasta cuándo podrán alguien del pueblo? Porque los camioneros no quieren al pueblo. ¿Y él? Sí, ¿eh? Y si el muchacho se subía a cobrar el pasaje para divertirse, pues es otra cosa. Tómalo como diversión. Para enseñar algo. Ah, me dicen aquí que es el 2%. A ver, yo no lo entiendo. No puedo pensar en dos cosas. El 200,000 de 10 millones, ¿cuánto es, señorita? Por favor. Entonces, ya te digo, entonces dicen que Rubiel proviene de una familia humilde. Un camionero, ¿cuándo va a ser del pueblo? Son gente que no quiere al pueblo. ¿No acaso les llamaban cafres? Entonces, todavía. Entonces, un camionero además es alguien que ante el pueblo tiene lana. Sí. Está muy jerarquizado. Forma parte de una élite. Sigue siendo la oligarquía. Un camionero forma parte, tiene sindicato, es poderoso. ¿No acaso los camioneros en México son tan poderosos que han terminado con el ferrocarril? Ole. Uh-huh. Eso es cierto, para que vean. Porque para promover que haya camiones, quitaron el tren. De facto, como dicen en Jalapa, de hecho así fue. Sí, no cualquiera tiene un camión. No cualquiera tiene ese poder. Sí. Así es que no venga Eru diciéndonos que pertenece a las clases bajas. Sí. Cuando agarró la mantera del arado, que así se llama. ¿Sabías que se llama mantera? No, la... La mantera del arado. Ajá. Que te sale callos, hijo, la mañana está lisita, lisita. Sí. Porque los campesinos, los que aras, barbechan, pues tienen también callos enormes. Entonces, esa mantera del arado, eso es lo que hay que ver, ¿eh? Uh-huh. Porque el tener camiones ya lo ubica en la clase media, pero bien alta. Adelante, Betty. Sí, pues te decía, me extraña mucho y a veces no concuerdo con la forma de pensar de Denise Dresser, que pues bueno, me parecía más bien que estaba escuchando yo a Manuel Camacho Solís cuando dice, es que no concibo que Alejandro Encinas le diga no a la alianza cuando todo por querer seguir siendo parte de Andrés Manuel López Obrador. Dice, no sabe que si es parte de la alianza evitaría el fortalecimiento de Enrique Peña Nieto. Pero es que no sabe la señora Dresser que no se trata de ganar por ganar, ni ser amigo de cuál o aquel, sino simplemente del respeto a las ideologías. ¿Qué no sabrá eso la señora Dresser? Si hay alguien que lo puede saber, es ella. Entonces, ¿por qué hablar así? Es una mujer que tiene una claridad excepcional en su inteligencia. Y está diciendo, aquí hay dos cosas. Ajá. Ideológicamente en México... Bueno, la democracia mexicana y la ideología son dos cosas que no tienen relación. No tienen relación. Es decir, como Cristo e ir a misa a Jalapa el domingo. Ajá. Cristo, el de Nazaret, era una cosa. Ir a Jalapa a misa puede ser un concierto, puede ser... un símbolo, puede ser lo que tú gustes, puedes ir a aplaudirle, que oí que dijeron, dijo el obispo, ¿sabes qué? A ver que levanten la mano las mujeres en cinta. Oye, ¿tú? Y hubo un lío, porque un primo mío dice que iba con mi novia y apenas le ande haciendo la corte y nomás no le agarraron ni un dedito y levantó la mano. Ajá. Pues, ¿de quién estás en fin? Le pregunto. Así lo oí el domingo que pongo mi radio, como todos los domingos, para oír. ¿Para oír qué? Para oír la hipotética misa. Yo digo, que levanten la mano. Ya sabemos que levanten la mano todos los turistas. Que levanten la mano todos los de aquí. También rezamos por nuestro gobierno. Dicen. Luego, que levanten la mano las mujeres en cinta. Ah, bueno, pero estaba yo platicando de qué era. En torno a las alianzas, ¿no? ¿En torno a qué? A las alianzas. Por eso. Sí. Entonces, una cosa es la vida de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es una ceremonia X. Ajá. Hecha con determinadas finalidades. Una cosa es la democracia, su ideología y la existencia de ciudadanos que tengan determinada ideología respetabilísima, y otra cosa es el proceso electoral mexicano. ideológicamente en México es endeble la ideología del mexicano. Es muy endeble. Está muy lesionada, muy deteriorada por el audiovisual, por lo a oído y por lo que te estás viendo. Si no hubiera televisión, prácticamente México fuera un país de izquierda. Tú le dirías, oye, ¿estás de acuerdo en que en la fábrica le paguen tan poco al empleado, lo corran y lo dejen caer? No, pues no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú piensas que tu niño está estudiando bien en la escuela? No, si el maestro no va, anda en grilla. Oye, ¿tú piensas que te alcanza para comprar estos días? No, no me alcanza. ¿Tú quisieras que el que es tu diputado no robara? Pues claro que quisiera que no robara. ¿Tú quieres que el presidente municipal trabaje y todo lo que le dan lo gasta en el pueblo? Quiero eso. ¿Eres izquierdista o eso? No, no, yo soy del partido tradicional. No. Su pensamiento es un pensamiento originalmente que se queja y está estructurado en las necesidades sociales, en las necesidades de la gente, del campesinado, de los robados, de los jodidos. Sí. En esas circunstancias tenemos un pensamiento de izquierda, no de ultraderecha, no de un priismo que ha demostrado a lo largo de 70 años que puede llevar la situación, obviamente. No es nada difícil llevar una situación en la cual no se desboque la agresión como ha sido el momento actual. A mí me parece que la tirada gubernamental de nuestra época ha sido entrar en crisis para que después de la crisis, y búscame la palabra crisis, venga una mejoría. Pero yo no había oído y no tengo muy claro el asunto de cuando una crisis se estabiliza. Y la pregunta ya muy tenebrosa en la actualidad es si no fue o es una crisis buscada cuya finalidad sea mantenerla. Entonces llamemos esta, solo falta que diga, no, estamos en guerra, pero estamos en esta larga guerra que obviamente vamos perdiendo. Vamos perdiendo, según yo. Pero para el que la finalidad no es ganar la guerra, sino mantenerla, ese va ganando. Sí. ¿Entiendes? Entonces, los que votaron en el referéndum del Estado de México fue el 2%. Sí. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes y llamadas. Y pues bueno, te digo, Jorge, a mí me parece muy bien la posición de Encinas. Ayer dice, lo digo con toda claridad, no participaré en esta alianza del PAN y PRD. Pues obviamente a muchos están viendo quién podrá ser ahora el candidato del PAN-PRD, que yo no veo ninguno que figure. Pero pues bueno, finalmente lo que importa, Jorge, yo digo, insisto, pues es una propuesta alternativa que ya nos aleje de lo que hemos tenido, tanto del PRI como del PAN, que hemos visto que pues realmente es una continuidad. Dice Berta Pacheco de Tlalpan, dice, Denise Dresser no quiere que gane el PRI, por eso está empeñada en que Encinas acepte esta alianza con el Partido Acción Nacional. Ayer estaba yo platicando con mis cuates en Twitter y decía, bueno, vamos a ver ¿con quién puede contar Encina? Sí. Como sus aliados. Yo creo que Encinas tiene que buscar a aliados que sustituyan la fuerza que hipotéticamente puede tener el PAN y el PRD. Uh-huh. El PRD sui generis, no una ideología alternativa. Yo pienso y veo a Encinas, a Andrés Manuel, no como líderes de un partido político, sino como expositores de una serie de una serie de reclamos, de una serie de ideas, y los portavoces de las necesidades más urgentes del ciudadano mexicano. Ojo, del ciudadano, no del televidente, porque la democracia mexicana en la actualidad se hace con televidentes, no con ciudadanos. Y un las exigencias de un ciudadano son unas y las exigencias de un televidente son otras. Un ciudadano reclama que no haya corrupción y por consecuencia reclama que haya seguridad. Un ciudadano quiere que se cumpla con lo que la con lo que la Constitución le otorga. Un ciudadano reclama honestidad en los que van a gobernar, quiere que haya igualdad, fraternidad, comprensión y amor. Y un televidente quiere otras cosas. Un televidente quiere una personalidad atractiva. Uh-huh. Un televidente quiere la flor de la juventud. Un televidente quiere que el vehículo, el vector, como dicen los intelectuales, yo no, el conducto, el tubo por el cual le llegue todo, sea ese hermano mayor que le está diciendo, fíjate qué bello está todo, y yo quiero que tú te ilusiones con el arco iris y el espejismo de la belleza de que pues podrá haber habido ayer una balacera en Veracruz, en Cuetzalan van a acabar con un pueblo, hubo otra balacera también en Nayarit, que la prensa y el gobernador de allá están acallando, según lo dice Arreola en el Twitter. Sí. Pero en la bolsa de valores el CAC 40 y el Industri Nikkei va para arriba. ¿Va para arriba? Sí. Esas son las exigencias de un televidente. Mm. Por eso decía yo que en México una cosa es pretender tener una ideología alternativa para el ciudadano y otra para el televidente. Por eso la lógica sí indica que Encinas tendría que emprender su trabajo solo, y no es fácil. No es fácil, pero es lo que sería lo correcto, Jorge, lo ideal, lo lógico, sí. Claro que también en política, mi querida Betty, sí, lo correcto y lo lógico no existen, ¿verdad? No es que no exista, es que no siempre son lo efectivo. El camino, en la política, el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. Uh-huh. Entonces, esta consideración, desde luego, si él dice, okay, acepto ser el candidato también de la PAN, coalición, no está puesta, lo que sea, pero ajá, mi secretario de gobierno no lo va a poner. Si yo gano, mi secretario de gobierno no lo va a poner el PAN, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Es decir, aquí entra un concepto de rebatinga. ¿Qué quiere este partido y qué quiere el otro? No están peleados por... el hecho de aceptar indica que entraría a la rebatinga, al sistema y al área de la rebatinguez. No, pues está muy feo, se oye muy feo. Sí. Del molonqueadero. Uh-huh. El molonqueadero es esa área y ese estatus en el cual, entre dos partidos políticos que se unen, se reparten los puestos. ¿Me entiendo? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo me explico? ¿Y qué entramos en un medio, en un mundo en el cual está verdaderamente sucio. Te digo lo que significa crisis para que usted y yo lo sepamos. Es el cambio brusco en el curso de una enfermedad que puede empeorarla, para empeorarla, el paciente se agrava e hipotéticamente luego se salva. No siempre, lamentablemente. Entonces creo que en México se buscó que llegásemos a un estatus de crisis. Es una apreciación que puede ser, ojalá, y sea equivocada. Adelante, Betty. Pero pues bueno, Jorge, sí, le va a tocar quizá a Encina jugar un papel solo, pero ¿tú crees que no haya la base suficiente en el Estado de México, las personas que tengan una verdadera ideología alternativa y que han visto además pasar en el Estado de México tanto al PRI como al PAN, al PRD, y que no han solucionado absolutamente nada en un Estado que está pues empobrecido, que hay muchos problemas de violencia y feminicidios, y que pues obviamente si ya en este estado se dio la posibilidad de conocerlos, ¿tú crees que no cuente Encinas con la base? Sí, para trabajar solo, pero en una verdadera opción alternativa. Desde luego que mira, sí. Yo no sabría decirte exactamente qué debe hacer Encinas. Sí. Pero el problema es grave, porque todo eso fuera posible si no hubiese un juez que preestablece y queda preestablecido. Sí. Por la cantidad de anuncios que haya. Uh-huh. Si fuera un universo, fíjate qué bonita palabra de Roy Campos. Uh-huh. Si fuera un universo de ciudadanos, éntrale. No, ¿cómo se llama, Encina? Sí, Alejandro, no, don Alejandro, le está usted entrando a un universo de televidentes. Sí, es lo malo. Ese es el asunto, por eso decía sí. Yo, uno de sus principales aliados tendría que ser Slim. No sé por qué lo digo, pero es una idea. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, adelante. Bueno, pues entonces, volvemos un poquito acerca de lo que se nos avecina para todos nosotros y para usted también, acerca de las elecciones y todo eso. Un poquito se salva en este mare magnum de comunicación, a lo cual ahora dedico mi poema. Es el hecho de que, por ejemplo, hay pocos hombres en la política actual que puedan salirse del ámbito, de la férula, del spot televisivo. Todos prácticamente se deben a la televisión. Encinas no. Alejandro Encinas, afortunadamente para él, todavía cuando lo vemos, nos damos cuenta de que no va a decir un spot, de que va a responderle al locutor, o al cuatro que le pone el locutor, cuatro es trampa, que le pone al locutor, y le va a responder con sinceridad y sin enojo. Eso es muy valioso en la política actual. Puede ser que por ahí pueda Alejandro Encinas hacer su campaña, que será la más traicionada, boicoteada, ninguneada. Le van a poner las zancadillas del mundo comunicativamente hablando. No se va a oír el micrófono, van a editar mal la película. Cuando hable no se va a oír. Por eso decía yo, tendría que asociarse con alguien que lo apoye en estos medios de la comunicación. Aquí creo comunicación es comunicación es televisión en México. Uh-huh. Y política es televisión y política televisión. A ver, apúntale. Televisión más política igual a poder, punto. Ahora, si tú pones la televisión más un enemigo, igual a ostracismo. Sí. No funciona, ¿entiendes? Uh-huh. No le funciona nada. Aquel que por más que tenga valores, no tiene la televisión consigo, pues se va mucho para el ostracismo. Ostracismo quiere decir, ya es la historia esa que cuenta Manuel Munguía, que aquel que no lo querían, metían la mano con una ostra, y si sacaba una cantidad de ostras muy considerable, pues lo mandaban rumbo al exilio, sí, prácticamente. Y de ahí viene que aquel que no es, que la televisión no está con él, pues está bien mandado al ostracismo, está. Bueno, adelante, Betty. Tenemos llamadas, Jorge, gracias al señor León de Milpalta. También dice, saludos desde San Luis Potosí de Diana. Lo vi en Canal 11, me dio mucho gusto verlo el sábado, señor Muchas Saldaña. Muchas gracias, muy amable. Y también Josefina Costa. Son muchas las personas que sí lo vieron, gracias. También a tu respuesta, Jorge, el ingeniero Mateus, 2%. América Wom de San Luis Potosí, el 2%, señor Saldaña, fue la participación. Soy un güey para hacer cuentas. Dice, ustedes saben que nuestros representantes panistas en la Asamblea del DF quieren que se eliminen las 2 horas de estacionamiento que cubren los restaurantes y negocios. Ojalá que comenten algo. María del Carmen. Son unos pichicatos, ¿eh? María del Carmen Sánchez de Catepec dice, saludos, dice, en mi fraccionamiento, señor Saldaña, nunca encontramos una casilla. Nosotros apoyamos a Encinas, ¿cómo hacemos valer nuestra opinión? Nosotros no queremos una alianza PAN-PRD. No, pues ya, eso ya se fregó, porque como dijo Maderito, mejor imposible. Total, no, digo en serio, su dicharacho, no es un anuncio de televisión, porque ni es mejor, ni es nada. ¿Qué puede ser una encuesta tan irrelevante como esa? Es irrelevante por la cantidad. Sí. Por la problemática tan grande que hay en México. Y porque ¿quién piensa que de una alianza de los mismos puede resultar una solución? Claro. Jorge, el notipoema ya se nos hizo tarde. Vivimos la aritmética confusa de vaivenes y pesos nacionales, políticos problemas marginales, en una patria, proyección difusa, alianzas, colusiones y dislates, en un regio arcoíris de matices, vanidades de actores y de actrices, carnaval monocorde de primates, arreglos bajo cuerda, el gabinete, que es la preocupación de primer grado, la fuerza, la ambición que es el ariete, que mantiene de pie nuestro templete, del país que se ahoga maniatado en una democracia de chismete. Sí. Dijiste... No lo tomen tan en firme, es una apreciación así ligera, ¿eh? Sobre todo lo de primates, ¿verdad? Sí, sí, en un carnaval monocorde de primates. Es decir, están bailando al mismo son, pregúntenle, hazle una pregunta a un político y el tejido social de las masas de México. ¡Puño! Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Llegó la caravana de camiones, cuidando de que no dejaran huellas. Estaba yo cobrando.